Hablemos de lo que pasa en un ratito, a las 10 de la mañana, la agenda de la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek, va a estar visitando la Cooperativa Argentina Textil de Trabajo en Berisso, ¿sí? Pero antes va a charlar un ratito con nosotros, porque ya está en línea la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, a quien la saludamos. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Bien, buen día, Rocío, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Me imagino que la actividad que va a realizar en estos momentos, en un ratito nada más allí en Berisso, tiene que ver con alguno de los programas desplegados, ¿no?, por la cartera laboral durante esta pandemia, que ha necesitado el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Cuéntenos cuáles son algunas de las acciones fundamentales para sostener, sobre todo, las fuentes laborales. Bueno, justamente esta cooperativa fue una de las primeras beneficiarias del programa Preservar Trabajo, que es un programa donde nosotros, similar al ATP Nacional, tomamos a aquellos que no pudieron ingresar al ATP Nacional, en este caso, por ejemplo, era una cooperativa de una actividad que no estaba de todo contemplada, claro, y ayudamos a cubrir tanto el salario como el retiro de los socios en el caso de las cooperativas con un monto de 8.400 pesos por persona por 3 meses. Bien. De esta manera, bueno, ayudando sobre todo a las micro y a las pequeñas empresas que sabemos que han tenido un pasar muy difícil durante esta pandemia. Seguro. También son importantes las políticas de inspección, ¿no?, en el marco de COVID-19 para que se garanticen todas las condiciones laborales y sanitarias y justamente cuidar la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia, ¿no? Exactamente. Durante la pandemia hemos tenido un servicio de inspección más reducido porque, bueno, muchos trabajadores y trabajadoras también con licencias de cuidado por edad o por ser población de riesgo, pero no obstante hemos trabajado a partir de las denuncias y hemos salido a inspeccionar poniendo en foco justamente en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, y en particular porque en la provincia de Buenos Aires es obligatorio que todas las empresas cuente con un protocolo. Hay muchos protocolos que ya están estandarizados y se puede sencillamente usar ese mismo. Hay varios gremios y cámaras que han acordado protocolos por actividad, pero cada empresa tiene que tener su protocolo, informarlo al Comité Mixto de Seguridad y Higiene o a los delegados sindicales si hubiera. Uh-huh. Y obviamente cumplir un protocolo que tiene que decir qué parte es responsable el empleador, cómo es el ingreso, cómo es el tema del distanciamiento y la higiene, qué sucede cuando la actividad no permite el distanciamiento, hay que poner una barrera física, ese tipo de cosas nosotros vamos y también las controlamos. En general, a grandes rasgos, se cumple. Ha habido, obviamente, por supuesto, faltas. Nosotros en general intimamos, digamos, nuestra búsqueda ahí no es multar por multar a las empresas, sino más bien promover que el error se corrija. Uh-huh. Y que los trabajadores trabajen en un ambiente seguro. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Matías Sáez la saluda. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, yo quiero preguntarle puntualmente por temas paritarias. Hemos acá hablado con los distintos representantes de distintos gremios durante todo este tiempo. Bueno, se llegó a un acuerdo con docentes, se llegó a acuerdo con estatales, se llegó a acuerdo con judiciales también. Creo que permanece todavía abierta la paritaria con el sector de la salud. Pero todas ellas con la promesa de reabrir la paritaria a partir de diciembre. ¿Cómo va a ser esto? Teniendo en cuenta que hoy analizamos los números de la inflación también de octubre, que ha sido alta, 3,8%, la más alta en lo que va de este año. ¿Cómo imagina esta reapertura a partir de diciembre, si es que lo imagina a partir de diciembre, ¿no? Bueno, sí, la idea es revisar y que los salarios tengan relación con la inflación del año. La verdad que sí, la inflación ayer fue alta. Hay algunos factores que nos llaman la atención, mucho aumento de precios en productos estacionales, que acumulan, la verdad, una subida bastante alta. También es cierto que, si mal no recuerdo, sobre fines de octubre se liberaron algunos precios máximos. Uh-huh. Esperamos que noviembre no refleje este mismo nivel de inflación, te digo la verdad. Uh-huh. Porque no habría, digamos, fundamentos macro, más además que ha bajado también, digamos, lo dice el ministro Guzmán en un momento, uh-huh, que Blue no influye en los precios porque no se compran los importados al Blue, pero que sí influyen las expectativas. Esperamos que eso, ahora que está bajando la brecha con todos los dólares paralelos, también influya para contener un poco la especulación y bajar un poquito el nivel de aumento de precios. yo espero que noviembre nos dé un dato mejor, porque además noviembre es un mes que suele ser excepcionalmente más bajo, diciembre suele ser también un poquito más complicado, y bueno, y sobre los datos veremos y evaluaremos también en qué condiciones financieras queda la provincia. Sería importante que se apruebe el presupuesto, porque por supuesto todo lo que aumentemos este año, y más que estamos intentando dar aumentos sobre todo de calidad y al básico, como han sido estos, bueno, todo eso que aumentemos va después, obviamente, influir en el presupuesto del año que viene. Claro, o sea, va a ser fundamental la aprobación del presupuesto para poder reabrir la paritaria a partir de diciembre. Sí, no para poder reabrirla, pero sí para saber, digamos, en qué medida disponemos de los recursos necesarios, claro, para poder afrontar los aumentos. Ministra, Andrés Lavacelli la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le quería preguntar en qué punto están las negociaciones por el conflicto en el Parque de la Costa, este parque que tiene a su cargo la Sociedad Comercial del Plata, que está cerrándolo, se está retirando. Hay ahí preocupación por lo que pase con 500 empleados que podrían perder la fuente de trabajo. ¿Ustedes están interviniendo? Sí, por supuesto que tenemos la misma preocupación. Digamos, ahí nuestra prioridad son los puestos de trabajo. La verdad que por lo que ha manifestado la empresa en alguna audiencia que ya hemos tenido, uh-huh, en la delegación de Tigre y también frente a mí, frente al ministro Costa, tengo un camión de bomberos pasando, está atravesando una especie de caravana, está en pleno viaje la ministra, así que por está bien, caso, está bien, no está bien. No, te decía que sí. La verdad es que lo que vemos es que la empresa en sus primeros años durante los 90 no le terminó de ir bien, uh-huh, entró en algún momento a concurso preventivo y a partir de eso acarreó una deuda muy importante que es la que tiene que empezar a saldar en breve, y eso es una carga que hace que el negocio, si bien no es que sea súper deficitario, digamos, algunos años les ha ido bien, otros más o menos, sí, lo que manifiestan ellos es que bueno, es que no les da la rentabilidad necesaria para poder, digamos, ordenar la empresa y seguir adelante. Uh-huh. En base a eso, digamos, estamos viendo qué alternativas hay. Por supuesto, ideal sería que alguien más, quizás además con más expertise en el rubro, pudiera tomar el desafío, claro, se haga cargo, pero también es cierto que con la fuerte deuda que se acarrea eso va a ser complicado, y más en pandemia, donde obviamente, uh-huh, si bien se puede pensar en protocolos y en reabrir, no va a ser la misma afluencia, porque bueno, por lo menos hasta que tengamos vacuna va a haber que seguir manteniendo el distanciamiento social. Usted, así que sí, es una situación complicada. Ustedes del gobierno descartaron una estatización. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando entre medio con los empleados? ¿Están cobrando el sueldo? ¿No? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros, en principio la empresa tenía el ATP y hasta hace por lo menos unos meses, unas semanas, no habíamos tenido denuncias de que no estuviese pagando el resto en tiempo y forma. Mm. Ahora empezaron a aparecer algunas demandas, las vamos a ver en las audiencias del Ministerio de Trabajo, los sueldos hay que seguir pagándolos, no ha habido despidos efectivos, además de que están prohibidos, sí ha habido un plan de retiro voluntario, pero vamos a analizar las denuncias, ya sí, alguna denuncia tenemos del gremio, uh-huh, o lo han manifestado en alguna de las audiencias que hemos tenido, y bueno, vamos a ver qué nos contesta la empresa y en qué estado real de situación estamos respecto a los salarios. De cualquier forma, también los dos gremios involucrados están preocupados por el pago de salario actual, pero obviamente su mayor preocupación es la continuidad de las fuentes de trabajo, uh-huh, de las cuales todavía no hay incertidumbre completa, además, porque la empresa tampoco todavía ha manifestado oficialmente su salida. Bien. Ministra, le hago una pregunta porque tiene que ver con la transversalidad de las políticas que también se dan desde el Ministerio de Trabajo, que tienen que ver con la cuestión de género, y recientemente se puso en funcionamiento el registro Diana Zacayán, ¿sí?, que es para, bueno, garantizar la capacitación laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, nosotros en realidad estamos implementando un registro provisorio. ¿Cuál es la idea? Que encima se complica mucho durante la pandemia. La idea es que las personas trans puedan acercarse tanto acá en La Plata como a todas nuestras delegaciones del Ministerio de Trabajo, llenar sus datos, tener una breve entrevista para armar su perfil laboral, entrar en una base de datos que vamos a poner a disposición de todos los organismos públicos para que cumplan el cupo del 1% de su personal. Por el momento lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo lo que nosotros estamos implementando un sistema, estamos hablando con Nación para ver si nos sumamos a la plataforma que ellos ya tienen, pero al mismo tiempo vemos que en algunos sectores o en algunos lugares de la administración pública hay algún dinamismo, algún ingreso, alguna necesidad de personal. Nos pareció que era bueno ya empezar a tomar los datos de todas aquellas personas trans que quieran pertenecer a esta base de datos y estar a disposición para ocupar un puesto de trabajo en la administración pública provincial y, por qué no, también en los municipios. Entonces lo que empezamos a hacer es publicitar nuestra dirección de correo web para que nos manden los currículum y empezar a cargarlos y ya tener. Buenísimo. Probablemente después haya otra instancia donde, bueno, se llame y nada, algo más personalizado. Y también tenemos que seguir trabajando en un montón de cosas cuando la inclusión trans, porque también con el Ministerio de Mujeres tenemos que trabajar en dos grandes áreas: la capacitación para personas trans, que en muchos casos tienen historiales complejos en términos de quizás no terminaron la educación formal o la secundaria, o no tienen experiencia justamente en un trabajo administrativo, y hay que brindarles algún tipo de capacitación. Justamente se pone un cupo porque es una población que ha sido muy relegada y discriminada y que ha tenido muy pocas posibilidades de acceso al empleo formal. Y por otro lado, también la capacitación a quienes reciben, a esas personas que vienen generalmente con historias muy heavy, muy pesadas, y que seguramente también el empleado y la empleada pública tenga que hacer un ejercicio como los que hacemos con la ley Micaela de construcción para poder, digamos, convivir y que esta persona que viene tan, digamos, con una historia de vida tan compleja se sienta cómoda en el empleo público. Ministra, le agradecemos muchísimo por este tiempo, bueno, que está en pleno viaje hacia Berisso, así que gracias y será hasta otra oportunidad. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta la próxima. La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek.